11:33, entramos en el tiempo dedicado a Cuaderno de Campo. Ya saben que cada jueves nosotros a esta hora le hablamos del entorno natural que nos rodea, lo hacemos con Manolo Canto, que ya nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. Manolo Canto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Parece mentira, pero llevamos día y medio de verano, ¿no? Me dicen. Pues la verdad que sí, todavía en verano no hemos tenido ninguna ola de calor. Es curioso. Puesto que la ola de calor que tuvimos estos días atrás formaba parte del periodo final de primavera. El verano comenzó ayer, día 21, a las 6:24, exactamente, según los meteorólogos y los estudiosos del tema. Empezó ayer prácticamente, entonces pues de verano llevamos un día, si acaso, y nos quedan por delante 93 días con 15 horas de verano. Es decir, según los meteorólogos, ya por el 22 de septiembre, dentro de 93 días y 15 horas, pues finalizará el verano. Así que se augura un verano por delante bastante, bastante largo, puesto que lo hemos empezado, climatológicamente hablando, prácticamente hace 15 o 20 días, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en pleno verano ya lo que espera pues son los rigores de esta estación, ¿no? Vendrán altibajos, evidentemente, pero y olas de calor, pero son los rigores propios de esta estación. Claro, pero de un tiempo a otra parte sí que las olas de calor son más excesivas, o al menos quizás nosotros la percibimos. Será también que como la información es mayor, ¿no?, a la hora de la información meteorológica. Sí, tenemos más conocimiento de la temperatura exacta que va a ser mañana o la que hizo hace un día, y esa información existe, pero es verdad que cada vez parece ser que las olas de calor vendrán más continuadas. No a lo mejor con más temperatura, pero sí más continuada, todo provocado por efectos del cambio climático. El clima, a fin de cuentas, a nivel mundial está un poco alterado. De hecho, estos días atrás hemos visto en los medios de comunicación una inmensa grieta que se ha abierto en la Antártida, que puede partir prácticamente el continente en dos, ¿no? Entonces, ya digo, en la parte de hielo, me refiero, de nieve, ¿no? Entonces, no hay duda de que estamos ante un cambio climático y parece ser que lo que vendrán pues serán olas de calor más continuadas, ¿no? El otro día leí un artículo que para 2100 podemos tener 30 o 40 olas de calor al cabo del año. No solamente en el verano, sino al cabo del año, para 2100, perdón. No sé si he dicho 2100. Sí, ha dicho 2100. Para 2100. Y eso es fruto, a fin de cuentas, de, bueno, del incremento de las temperaturas medias y de que el clima pues irá recrudeciendo aquí en esta zona del Mediterráneo. En otras zonas, por el contrario, quizás lo que tendrán sean periodos de mayor lluvia, incluso descenso de temperatura. Pero en la zona del Mediterráneo lo que se espera es un recrudecimiento del clima, sobre todo en verano. ¿Vendrán invierno frío? Por supuesto. ¿Lluvias? Por supuesto. Pero poco a poco la tendencia es a una elevación de las temperaturas medias. Temperaturas medias. Y eso es algo que hemos notado también en primavera. Y ya, de hecho, el final de la primavera ha sido prácticamente un verano. ¿Y qué ocurrirá en septiembre? Pues una de dos. O se alarga mucho el verano o puede que se acorte. Ya lo veremos, ¿no? Puede que se acorte, puesto que el verano ha empezado un poco antes. Eso ya lo dirá el tiempo y cuando pasen estos 93 días por delante, ¿no? Sí, porque en realidad el verano, la estación del verano acaba, decías que el 22 de septiembre, pero en muchas ocasiones las temperaturas elevadas propias del verano nos acompañan hasta octubre. Hasta octubre e incluso algunas veces más. De eso se habla de los veranillos del Membrillo, el veranillo de San Miguel, el veranillo no sé dónde, y llegamos prácticamente a diciembre y hay días que vienen con calor. No es el calor de verano, pero sí es verdad, porque ya los días son bastante más cortos, pero es verdad que llegamos a temperaturas medias no propicias de la época. Y es porque, lo que hemos hablado otras veces, el cambio climático va a hacer que las estaciones invierno y verano se alarguen cada vez más. Entonces las intermedias, como es el otoño, dejará poco a poco de existir, e incluso la primavera. Habrá muy pocos días de primavera, muy pocos días de otoño, y todo será más bien temperaturas extremas, tanto en invierno como en verano. Hacia donde parece que va todo, ¿no? Pero bueno, como el clima es tan cambiante y la Tierra, estamos hablando de conocimiento meteorológico a una escala de tiempo muy reducida para lo que es la historia de la Tierra, a fin de cuentas no se sabe qué va a ocurrir, ¿no? Pero es verdad que todo apunta a que los veranos se irán recrudeciendo cada vez más, ¿no? ¿Qué nos va a deparar este verano 2017? Pues decían que no venía muy caluroso, pero hemos empezado bastante. Yo creo que va a ser caluroso porque hemos tenido una primavera muy seca también, con poca lluvia, y todo eso está acumulado en la atmósfera. La Tierra tiene una temperatura, desde hace semanas atrás, bastante elevada. Hay una sequedad que no es habitual para esta época. Entonces todo eso hará que haya bastante más temperatura. De hecho, cuando hay grandes charcas, cuando hay grandes lagos o los pantanos están a su máxima de capacidad, todas esas masas de agua amortiguan las temperaturas veraniegas, ¿no? Son capaces de absorber una cierta temperatura, pero y cuando esas masas de agua, sean lagos, pantanos, charcas o charcos, no están presentes, no están como debieran de estar, pues no tienen esa capacidad de absorber temperatura, con lo cual, temperatura que está en el ambiente. Entonces, pero bueno, ya digo, a igual cualquier mayor que nos esté escuchando dirá, bueno, tú no sabes lo que es calor en el año tal. Pues probablemente, ¿no? Porque estos son ciclos que van y vienen, pero la tendencia general a lo largo del tiempo sí es verdad que tiende a más y más temperatura. Pero bueno, ya digo, es normal las temperaturas de verano, acompañadas también estos días que hemos tenido de viento de levante, que hacen que, bueno, que todo el cuerpo sufra más, ya no solamente por la temperatura, sino por el viento, ¿no? Y la sequedad que produce el propio levante. Y bueno, no sé, a ver cómo qué es lo que depara el verano, ¿no? Estamos en el solsticio este de verano, que es el inicio del verano, que es un momento en el cual el sol alcanza la máxima, digamos, la máxima altura a mediodía, ¿no? Los días de máxima altura, es decir, es cuando el sol se aleja más de la Tierra. Paradójicamente, cuando se aleja el sol más de la Tierra, es cuando tenemos las máximas temperaturas. Podría ser al contrario, ¿no? Ya que está lejos, claro, nos llegue menos la radiación. Pues no, la radiación no llega, la radiación llega con mayor intensidad, puesto que el sol ahora está más perpendicular a la Tierra. No llega el sol tan de lado, sino llega muy perpendicular, con lo cual los rayos llegan más directos. Y los momentos de máximas temperaturas ocurren ahora en verano, porque aunque el sol está lejos, pero sí está más perpendicular en cuanto a su posición a la Tierra. De hecho, el día 3 de julio ocurrirá el fenómeno que se llama afelio. El afelio es el día en el cual el sol se encuentra en el punto más alejado. Es decir, el día 3 de julio el sol será el punto más alejado respecto a la Tierra, será ese día, y el afelio. Pues ese día probablemente sea uno de los días más calurosos, porque está más alejado, pero lo más perpendicular posible, ¿no? Entonces, cosa de curiosidades, ¿no? Curiosidades que trae el verano. Y también el verano hay que decir que es un momento propicio, sobre todo para disfrutarlo de noche, ¿no? Como hablábamos estas semanas atrás de fotografía, ¿no? Que quizá la actividad fotográfica es mejor por las tardes, las noches o la fotografía nocturna, pues. Sí. Pues quizá el verano es para disfrutarlo más de noche y tenemos espectáculos como pueden ser la lluvia de meteoritos, de meteoros, que todos los veranos vienen y que sirven por lo menos para disfrutar el verano por las noches, ¿no? Pues hacia el 30 de julio se esperan las acuáridas, son, bueno, una lluvia de estrellas, las acuáridas, igual que el 12 de agosto, están las Perseidas, ¿no? Las conocidas, las lágrimas de San Lorenzo, ¿no? Y sí, ya digo, y entonces pues serán momentos para disfrutarla, aunque parece que para las Perseidas se espera un 75% de la luna llena, entonces al haber más luminosidad va a ser bastante más difícil poder ver las estrellas, pero bueno, dependerá si la luna sale más tarde o más temprano, que ahora mismo la verdad que no lo sé. Tendremos luna llena el 9 de julio, el 7 de agosto y el 6 de septiembre, con lo cual, bueno, son días también para disfrutar del verano por las noches, aunque sea dando una poca de caminata, porque también de noche con luna llena se puede caminar en verano, muy bien. Además, últimamente cada vez se organizan más actividades en Ubrique aprovechando en verano la luna llena. Por ejemplo, hay visitas a Ocuri con motivo de la luna llena. También hay visitas al área de reserva, también hay en el área de reserva, en el parque natural, hay ciertas visitas con luna llena. Hay paseos en kayak en el embalse aprovechando la luna llena. Y es que las noches de luna llena en verano son súper agradables, la temperatura es magnífica y aparte una luna llena da una luminosidad increíble, ¿no? Es decir, se puede caminar perfectamente por el campo, bueno, si no está metido en una zona muy boscosa que se impida el paso de la luz, se puede caminar perfectamente por un carril con luna llena y mejor que caminar a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces es verdad que hay muchas actividades que se ofrecen en luna llena, ¿no? ¿Algún fenómeno astronómico importante también para este verano, eclipse y demás? No tengo recogido, pero estaba leyendo esta mañana que decía hay un eclipse, no sé si para agosto, aunque aquí en esta zona no se verá nada más que su parte final, su tramo final del eclipse, un eclipse de sol, me parece. He oído, lo que no recuerdo el día exactamente, pero había un eclipse de sol, ya lo preguntaré, bueno, lo miraré y lo traeremos para comentarlo. Pero un eclipse de sol, pero parece ser que en esta zona se iba a contemplar bastante poco. Quizás en sus momentos finales o algo así. No sé si era porque era ya muy muy tardío, no recuerdo exactamente. Pero hay un eclipse de sol. Nos apuntamos como fecha, el 30 de julio con la lluvia de estrellas y también el 12 de agosto con la lágrima de San Lorenzo, ¿no? Nos apuntamos a dos fechas en el calendario para poder disfrutar también del cielo nocturno durante este verano que nos ofrece esa posibilidad. Bueno, pues eso en cuanto al inicio de la estación en la que nos encontramos. Y paciencia, porque son 93 días. A mí me ha causado impacto también cuando he visto lo de los 93 días de verano, que tenemos por delante, ¿no? Y 22 horas me apuntan por aquí, 15, en plan puntilloso. Sí, sí, y 15 horas o 20 horas, es decir, que hay que tenerlo en cuenta todas. Bueno, pues nada, paciencia, aguantarlo y llevarlo como mejor se pueda, porque sí, es que esto es lo que nos va a quedar, ¿no? Es lo que nos queda. Claro. Intentar disfrutarlo de la mejor manera posible. Es decir, siempre se ha dicho que mal tiempo, buena cara, pues bueno, no es que sea ni mal ni buen tiempo, pero bueno. Sobrellevar. Es lo que tenemos. Claro, hay que ver la parte positiva. Siempre hay que ver la parte positiva de todas las cosas. Sí. Y bueno, pues con este tiempo también se pueden hacer muchas cosas que no se puede hacer con hacerla a otro momento del día, o el que tenga posibilidad de posibilidad, pues irse a los ríos, o irse a la piscina, o irse a la playa, o simplemente quedarse en su salón con el aire puesto, disfrutando de la radio, de una lectura o de la tele. Claro que sí. Bueno, este tiempo de calor excesivo, y también ahora con el levante, con el viento, es especialmente perjudicial cuando hay incendios, ¿no? De hecho, han sido factores que han avivado el fuego en Portugal, en el vecino país, que durante este fin de semana, bueno, pues ha tenido esa catástrofe, podemos decir, ¿no? Por el índice de fallecidos que ya llevan y demás, por la masa forestal que se ha, bueno, pues se ha quemado, pero principalmente por las víctimas, que son muchísimas, sí, y dan pues pánico, ¿no? Lo de Portugal ha sido una auténtica tragedia, en primer lugar por la gran cantidad de personas que han fallecido y algunos todavía que andan desaparecidos, porque bueno, habrá que ver si pueden localizarlos o no. Solamente por eso ya una inmensa tragedia. Después está la tragedia ecológica, evidentemente, son montes, grandes montes que se ha quemado, y es verdad que hay que tener mucha, mucha precaución en los días de verano, puesto que la gran cantidad de material que pueda haber en el monte, los vientos de levante, las altas temperaturas, la sequedad esta acumulada que hemos comentado antes, todo eso hace que, bueno, porque sea materia para que un fuego comience solo con mirarlo, ¿no? Solo con mirar el pasto, ¿no? Si para colmo se une, pues que haya habido una tormenta, como en un primer momento decían en Portugal, esta mañana ya apuntan de que puede haber cierta provocación, ya están hablando esta mañana de que puede haber sido algo provocado. Si además apuntamos todo eso, o negligencia, pues estamos ante un riesgo importantísimo. Los fuegos a veces nos cogen muy de lejos, pero los fuegos son muy peligrosos, y si alguien está en el campo, y un fuego, lo que evidentemente, lo último que debe hacer, bueno, primero llamar 112, evidentemente, y poner en conocimiento si es la primera persona que lo está viendo, pero después alejarse lo más que se pueda, porque a veces el fuego vuela, como digo yo, ¿no? Los vientos de levante, el material que hay en el pasto, en el monte, sea pasto, sea monte bajo, sea arboleda, eso hace que a veces pues corra demasiado, corra en muchas direcciones, no sabemos hacia dónde va a ir, y puede ocurrir como ha ocurrido en Portugal, que en una carretera pues se vieron atrapados muchísimas personas intentando huir del fuego y que les fue imposible, ¿no? E incluso comentan de gente que había ido allí a intentar ayudar a apagar el fuego, y gente que fue allí a intentar ver qué estaba ocurriendo y se vieron atrapados en esta carretera, ¿no? También es verdad que contribuye mucho la enorme vegetación que hay en el centro de Portugal, con una gran cantidad de mazas de eucalipto, una gran cantidad de mazas de pino, y que, bueno, en cuanto a lo que es el mantenimiento, parece ser que deja mucho que desear, ¿no? La labor de mantenimiento allí, todo eso ha provocado que se produjera allí una especie de ratonera y por el avance tan rápido del fuego, y lamentablemente pues ha ocurrido lo que, bueno, todos hemos estado viendo y seguimos viendo en los medios de comunicación. Parece ser que ya va algo más controlado en la mañana de hoy. Ya algo va bastante más controlado. Ha habido allí una gran cantidad de ayuda por parte de diversos países, fundamentalmente España y Andalucía, sobre todo. Hay que destacar que una gran cantidad de material humano y de material mecánico y de equipos del Infoca Andalucía se ha desplazado allí, porque son equipos muy profesionales también, personas muy profesionales se han desplazado allí a ayudar. Y ya digo, y entre todos han podido, parece que van controlándolo, ¿no? Aunque evidentemente hasta que no esté totalmente controlado no pueden lanzar las campanas al vuelo, puesto que los vientos de levante que ha habido tan fuerte y los vientos que se han producido allí, pues a fin de cuentas en un segundo lo reaviva todo, ¿no? Entonces digo, una gran tragedia, y hay que estar muy concienciado, muy sensibilizado de que no se pueden cometer negligencias en el medio natural, pues en esta época, ¿no? De hecho, el Plan Infoca ya se ha puesto en marcha en Andalucía, y a partir del día 1 de junio hasta el 15 de octubre pues están prohibidas la realización de barbacoa, de actividades así tipo mecánicas o eléctricas en el campo, o incluso el paso de vehículos a motor por ciertas zonas forestales, salvo que tengas una autorización expresa, porque allí tengas una vivienda o tengas una explotación ganadera o algo, ¿no? y está todo muy controlado, ¿no? Aquí en Andalucía a partir de 1 de junio. Pero aún así hay que extremar las precauciones, puesto que cualquier negligencia puede producir un fuego, ¿no? Negligencia o un descuido, ¿no? Que puede ocurrir, que a veces no todos los fuegos son provocados, a veces son provocados por negligencia, ¿no? No con mala intencionalidad, aunque sí. También si unimos la mala intencionalidad de alguno, pues ya es imposible, ¿no? Porque sí que, en principio, la teoría de que una tormenta eléctrica, un rayo, fue el que provocó el incendio en Portugal, ¿eso es descabellado? No. Puede ocurrir perfectamente que un rayo caiga en una zona muy reseca y pueda provocar un incendio. Eso es factible, no es lo habitual, no es lo más normal, pero sí es posible. Y es lo que a todo el mundo apuntaba, ¿no? Que un rayo había provocado. Pero parece ser que esta mañana estaban apuntando ya que no, que los rayos fueron incluso posteriores a la producción del incendio. Pero es posible que un rayo pueda provocar un incendio. Evidentemente depende de dónde caiga el rayo, ¿no? Pero no es lo lógico y habitual, pero sí, es posible. Causas de un incendio en el ámbito forestal pueden ser totalmente fortuitas y además frecuentes. El 98% son por causa, digamos, humana, bien por intencionalidad o bien por un descuido o por una negligencia. El 1% o el 2% son por causas naturales, con lo cual, es decir, puede ocurrir un rayo, pero no es lo habitual. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Bueno, pues no sé, ahora ya los técnicos tendrán bastante tiempo cuando ya, ahora se dedicarán a extinguirlo, pero cuando ya lo vayan extinguiendo o se extinga, tendrán que mirar exactamente qué ha ocurrido allí y cuáles han sido los motivos. Pero es verdad que un rayo sí puede ocurrir, pero también que es verdad que ocurre en el 90% ahí, en el 2% o en 1,5% de los casos. El resto son negligencia o descuidos o mala intención, ¿no? Que también hay que tener muy mala baba, como digo yo, para provocar un desastre de esta magnitud, ¿no? Ya sea por negligencia, por descuido o con intencionalidad, que también es un delito en este caso. Sí. Lo cierto es que si hay unos planes de prevención adecuados, pues se puede evitar que un gran número de ellos, que por ejemplo haya víctimas mortales, ¿no? Como en el caso del incendio de Portugal. Sí, Portugal parece ser que la labor de mantenimiento no es solo la deseable. Hay una gran cantidad, como decía antes, de masa forestal donde hay poco mantenimiento. Es verdad que cuando hay épocas de crisis se empieza a recortar y el medio ambiente, bueno, y de eso puedo hablar. Porque así me he visto yo, por ejemplo, profesionalmente afectado, ¿no? Con el medio ambiente donde empiezan a recortar de las primeras veces. Uh-huh. Es verdad, también entiendo que a lo mejor recortan antes de medio ambiente que de otras zonas, de otras cosas, como pueden ser, no sé, la educación o la medicina o la sanidad. Sí, pero también se recorta ahí después. Pero se recorta ahí también, ¿no? Donde no recorta es donde sí deben de recortar y a veces no se recorta. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que sí es cierto que en épocas de crisis hay bastantes recortes en cuanto a temas medioambientales, sobre todo, y hay muy poco dinero destinado a mantenimiento de bosque. Y quizás Portugal, sí es verdad, y me lo comentaban técnicos que están dedicados a estas labores, que tengo conocidos y amigos, me decían que Portugal carece de un plan en condiciones de sobre todo de mantenimiento, porque a ver, los fuegos, siempre se ha dicho, los fuegos se apagan en invierno, ¿no? Refiriéndose a labores de prevención, ¿no? Sí, los fuegos en invierno se previenen porque, bueno, es cuando se elaboran los cortafuegos, las fajas cortafuegos, donde se hace la limpieza de monte, pero claro, si no hay dinero destinado a esas labores, pues eso no se hace. Eso no se hace un año, no se hace dos años, no se hace en tres años, y cuando estamos en un clima mediterráneo, que hemos comentado muchas veces, que en un año las grandes lluvias, las mínimas lluvias, da igual, unidas a las temperaturas que tenemos, hace que la vegetación crezca muy rápida. Muy rápida. Si para colmo unimos que esa zona de Portugal, una gran cantidad de eucaliptales, de pinares, que eso arde muy rápido también, pues se ve incrementado, ¿no? Entonces, ya digo, fundamental es la labores de prevención. Entonces, todo eso ayuda a que después en verano pues no haya, o por lo menos si hay un incendio, quede en conato, porque no haya suficiente material en el monte como para que arda bastante. O si hay poco material, por lo menos sea más fácil acceder al fuego, ¿no? Que no sea grande, fuego grandísimo en un primer momento. Y después, evidentemente, está la parte de extinción, ¿no? Es fundamental un equipo de extinción, un buen equipo de profesionales de extinción que sean capaces de llegar al foco del incendio lo más rápido posible. Ahí está un poco la clave, ¿no? Llegar pronto al foco del incendio, detectarlo pronto, y además de que se detecta pronto, llegar fácilmente, ¿no? Y entonces, en este caso, en Portugal tampoco hay unas labores de extinción, tampoco tan profesionalizadas como puede haber en otro sitio, como por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo del Infoca en Andalucía. Yo, para mí, es uno de los cuerpos, es un cuerpo extraordinario. A veces no somos conscientes ni de lo que tenemos. Hay un equipo humano grandísimo, enorme, que durante el invierno están trabajando labores de mantenimiento y en verano labores de extinción. Hay una red de mantenimiento y de vigilancia importantísima que hacen que cuando se detecte un incendio, bueno, cuando se produce una primera columna de humo, se detecta muy rápido, ¿no? Creo que por la provincia de Cádiz hay 14 torretas de vigilancia distribuidas por toda la provincia de Cádiz, que a poco que haya una columna de humo, esa torreta de vigilancia la detecta rápido. También hay mucha colaboración ciudadana que llaman al 112 diciendo que en cualquier cuneta ha habido un fuego. Y lo bueno que también tenemos aquí en toda Andalucía es que la actuación es muy rápida, es muy rápida. En la provincia de Cádiz disponemos de 3 helicópteros, nada más en Cádiz, 3 helicópteros. Y si metemos en esta zona un cuarto que está en la zona de Ronda, ¿no? En el Cedefo de Ronda, es decir, tenemos unos medios aéreos que en 20 minutos o en cuarto de hora están echando agua en cualquier foco, ¿no? Es decir, eso hace que entre que se detecta rápido el fuego, se llega rápido al fuego y se acomete rápido la labor de extinción, pues hace que los fuegos no vayan a más. Claro. Lo difícil es cuando un fuego se detecta tarde y se llega tarde. Ya llega un frente, lleva unas dimensiones que después es más difícil acometerlas, pero cuando hay un buen sistema para detectar y llegar pronto a un incendio, pues eso se nota. Y se nota, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? A ver, llegarán días y ha habido grandes incendios, evidentemente, ¿no? Porque a veces es imposible detectarlo antes o a veces estamos en una zona más complicada. Pero es verdad que el cuerpo del Infoca en Andalucía es un cuerpo bastante importante y se destina un buen dinero anualmente para su mantenimiento. ¿Que se puede dedicar más? Evidentemente, pues claro que sí, todo. Pero también hay que decir que estamos en época de crisis y que ya quisieran muchos países y muchas otras comunidades autónomas españolas tener un cuerpo como, por ejemplo, el que tiene el Infoca y los dineros que se emplean en esas labores, ¿no? Creo que son nada más que la provincia de Cádiz, creo que son unos 15 millones y medio de euros destinados creo que son 7 millones de euros destinados a la labor de mantenimiento y 8 millones y pico destinados a las labores de extinción. Y ya digo, ya quisieran muchas comunidades, muchos países tener este servicio de extinción, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? ¿Que puede fallar? Evidentemente. ¿Que puede venir fuegos importantes? También, pero un alto porcentaje de los fuegos que se producen en Andalucía, que son muchos a lo largo del verano, quedan en conato, no llegan a más de una hectárea y media quemada. ¿Por qué? Porque se detectan pronto y son capaces de, bueno, estos servicios son capaces de llegar pronto y acometerlos pronto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que todo eso redunda en que no ocurran grandes desastres como el de Portugal, que puede ocurrir, evidentemente, ¿no? Pero sí es verdad que, según me han comentado técnicos, digo amigos, que Portugal carece de una infraestructura y de un material como el que hay en esta zona, o incluso es el capital humano que tenemos también, ¿no? Nada más en Cádiz creo que son unos 450 personas dedicadas a las labores de mantenimiento y extinción de incendios forestales, y que no están incluidos en esos datos los técnicos, por un informe que he recibido del propio Infoca estos días, ¿no? 450 personas destinadas al tema de incendios forestales. Hay 13 centros de defensa forestal, hay un centro operativo, hay una red de puntos de agua distribuidas por distintas zonas de la provincia de Cádiz, donde un helicóptero puede ir en cualquier momento a coger agua. En la zona del Pinzapar de Grazalema creo que hay dos, hay otra en la Almoraima, hay otras en... hay varios sitios distribuidos por los arcos locales donde cualquier helicóptero va ahí y coge agua en el momento que quiera, ¿no? Hay una red de vigilancia importantísima, 14 torretas de vigilancia, después hay 116 vehículos de transporte, 12 vehículos autobomba, es decir, que hay unos recursos que están que se están empleando en ello y bueno, y espero que bueno sigan teniendo la efectividad que están teniendo, ¿no? La verdad que, y si en Portugal eso se carece de eso o no son tan profesionalizados, claro. Pues bueno, también ocurren esas cosas, aunque ya digo, a veces un fuego puede dispararse y ni con todos esos medios acometerlo como se debiera, ¿no? También todos esos esfuerzos, ¿no? Y esa financiación destinada al Infoca y a estos planes de prevención y de extinción de incendios que tenemos en nuestra comunidad en Andalucía se suman a la concienciación ciudadana, sí, ¿no? Es que... fundamental. Uno de los eslóganes, el eslogan creo que de este año del Infoca, creo que, o del año pasado y de este año, es el Infoca somos todos. Es decir, lo principal que he dicho antes cuando aparece un fuego es la detección rápida. Entonces, si alguien ve cualquier columna de humo, por muy pequeña que sea, cualquier incendio, llamándola al 112, debe ponerlo en conocimiento. Y eso también funciona muy bien en Andalucía, ¿no? Porque la gente estamos muy concienciados, quizás por el lugar donde vivimos, el clima. Hemos tenido grandes incendios en nuestra zona que provocaron desastres en el pasado, como el de Zarra de la Sierra, en el Cerro Prieto, que hubo varios, 5 o 6 operarios fallecidos. Es decir, que todo esto crea una concienciación que hace que, bueno, a cualquier persona que ve una mínima columna de humo pueda llamar, ¿no? Y evidentemente el Infoca tiene también sus programas de educación con escolares, sí, que visitan los centros forestales, los centros de defensa forestal en Alcalá o en Algodonales, ven los equipos que hay, los medios humanos, le enseñan el helicóptero a los críos y le hablan un poco del servicio de prevención y de extinción, ¿no? Y es fundamental la colaboración humana, la colaboración ciudadana, fundamental. Claro, el Infoca, que está especialmente activo durante este periodo del año, hasta el 15 de octubre, ¿no?, principalmente. Sí, hasta el 15 de octubre, es el periodo hasta el 15 de octubre. De a mí depende si las temperaturas... Claro, si se alarga o no. Si se alarga, la sequía se alarga o no. Pero bueno, esperemos que sea un verano tranquilo en cuanto a incendios. Bueno, vamos a concluir, vamos a estar hablando de las chicharras. Las chicharras o las cigarras. Ahora, las cigarras. Estamos escuchando por aquí el sonido de la chicharra. La chicharra o las cigarras, que un sonido tan tan típico del verano como las grandes calores que tenemos. ¿Y por qué suena la chicharra y qué es lo que nos indica, no? Pues evidentemente suenan, siempre se dice, cuando más calor hace, canta la chicharra, ¿no? Pero hoy día yo canta la chicharra a todas horas, ¿no? En verano a todas horas, por la mañana, por la tarde, por la noche. Pues la chicharra, bueno, hay que decir una cosa importante, que quien únicamente canta la chicharra es el macho. Las hembras no cantan. El macho no es una canción, es una especie de caja de resonancia con unas vibraciones de unas membranas que tienen en el abdomen, y esa resonancia, pues, lo que le sirve al macho es para atraer a las hembras, porque están en periodo, todo el verano es el periodo reproductor de la chicharra. Entonces el macho produce ese sonido para atraer a las hembras, y además lo utiliza como efecto disuasorio para los depredadores. Se defienden, digamos, cantando todas a la vez, provoca un zumbido tan estridente que a algunos pájaros incluso le molesta, sí, y no van a comérselo, con lo cual, cuando canta una chicharra, el sonido es bonito, pero cuando hay 200 chicharras cantando a la vez, pues el sonido puede resultar estridente para ciertas aves y hace que rehuyan los depredadores. A nosotros nos parece todo el mismo sonido, pero hay distintas variantes, distintas intensidades, distintas frecuencias, que hace que una son frecuencias, ya digo, para indicar una alarma, otras frecuencias son para atraer a las hembras, otras frecuencias para protegerse. Es decir, que hay todo un lenguaje en torno a la chicharra, ¿no? Y bueno, todo el mundo es el tipo de animal que todo el mundo lo ha escuchado, pero nadie lo ha visto. Es verdad. Porque pasa muy desapercibida. Es un insecto que tiene unos 3 centímetros, la cabeza bastante gruesa, muy abombadito, con unas alas bastante grandes, muy transparentes, pero recorridas por una gran cantidad de nervios, y que casi siempre está mimetizado en los troncos de los árboles, ¿no? Hay que decir que en el verano, pues, lo que se dedican es a reproducirse. Después ponen una serie de huevos en los árboles. Estos huevos, cuando eclosionan y salen las ninfas, estas ninfas caen al suelo, se entierran y ahí pasan. Depende de la especie de chicharra, pueden pasar desde un año y salir al año siguiente. O incluso hay chicharras en Estados Unidos que están 17 años en el suelo alimentándose de las raíces de los árboles, y a los 17 años salen y empiezan a cantar, ¿no?, para reproducirse. Es el ciclo de las chicharras. Sí, no me mire con esa cara, pero es así, ¿no? Hay chicharras anuales, que le llaman, que todos los años salen, y chicharras periódicas, que pueden estar 4 años, 5 años enterradas, e incluso el máximo 17 años enterradas. De manera que hay zonas boscosas en Estados Unidos que no se escucha una chicharra nunca, y el siguiente verano, de buena primera, eclosionan y salen todas las chicharras del mundo, habida y por haber, y empiezan a cantar, porque son chicharras periódicas que pueden estar incluso 16, 17 años enterradas, desarrollándose, un estado larvario súper largo, desarrollándose hasta que deciden que pasan al estado adulto y salen al exterior. Aquí tenemos chicharras que pueden estar un par de años enterradas, otras que salen casi todos los años, y entonces todos los años tenemos el sonido de chicharras en nuestro campo. Pero es una curiosidad, pues ya digo, interesante, ¿no? Y después está la fábula, me la quería recordar, la fábula de la cigarra y la hormiga, ¿no? Sí. Que venía a decir que la cigarra estaba todo el verano cantando, tirada a la bartola sin trabajar, y después en invierno, pues, venían las vacas flacas, y la hormiga era la que estaba todo el verano trabajando y tenía alimento para el invierno. Las cigarras pasan el invierno debajo tierra, comiendo de las raíces de las plantas, la mar de calentitas, no pasan frío, y cuando llega otra vez el verano, vuelven a salir debajo tierra, se van a las copas de los árboles y siguen alimentándose de la savia de los árboles y se dedican a reproducirse. Pero eso no lo digas, que si no el mensaje de la fábula te lo carga. No, pero es verdad, las hormigas son muy laboriosas, están todo el año trabajando, porque después tienen que comer en su hormiguero durante todo el año, y las cigarras debajo tierra lo que hacen es acercarse a las raíces, y a raíces de las plantas, y lo que hacen es succionar la savia, pero de las raíces. En verano las succionan de la parte aérea, claro, y en invierno las succionan de las propias raíces. Tienen unos estiletes que pueden perforar las ramas o las raíces, y a partir de ahí pues se alimentan. Una especie un poco más avanzada en ese sentido, ¿no? A la hora de subsistir. Más inteligente. Claro, claro. Lo que pasa es que es verdad que hormigas hay miles, miles y miles, en cualquier hormiguero millones, y necesitan una gran cantidad de alimento. Y después las larvas de la cigarra también se valen por sí mismas, y entonces bueno, pues no necesitan hacer tanto trabajo como las hormigas. Pero bueno, la fábula está ahí, ¿no? De la cigarra y la hormiga, y la cigarra se pegaba todo el verano cantando. Y tanto, ¿no? Vamos a veces escuchar este verano. Se dice que la cigarra, mientras más calor hace, más canta, para refrigerarse, pero no es para refrigerarse, porque entonces las hembras se morirían de calor. Claro. Pues las hembras no cantan, no tienen ese sonido. Es más que nada un sonido, ya digo, para tema de apareamiento y cópula con las hembras y defensa. Porque solamente son los machos los que emiten estas vibraciones. Y ya digo, no es por el tema de temperatura. Es verdad que mientras más calor hace, como que entran más en celo, digamos, o no en celo, pero sí están más predispuestas a copular, entonces quizás canten más, pero no por un tema de refrigeración. O sea, que cuando canta la chicharra, aprieta el calor. Sí. Aprieta el calor. De hecho, cantan a todas horas del día, incluso por la noche. ¿Qué es el problema? Bueno, nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí, sí. Agradeciendo a Manolo Canto que nos haya acompañado. Nosotros nos despedimos y regresamos, si te parece, la semana que viene. A ver, con menos calor, si es posible. Con menos calor, aunque si no, pues me temo que no. Y bueno, y hablaremos de otras cuestiones relacionadas con el verano y con lo que podemos ver en el medio natural. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Buenos días.